Bueno, como venimos siguiendo el tema de cerca y sumándonos a las distintas campañas que hay para colaborar con la comarca andina, vamos a reiterar algunos puntos de contacto para hacer llegar las donaciones y todo lo que se está armando para, bueno, colaborar con las familias afectadas. Claro, para hacer llegar hasta, bueno, quienes más lo necesitan, se están requiriendo agua mineral, alimentos no perecederos, bolsas de dormir, carpas, pelopinchos, para almacenar agua, calzado y ropa de trabajo, linternas, clavos, tornillos, nylon, grueso, útiles escolares, palas, machetes, tijeras de poda, bidones de nafta, sogas, guantes y todo lo que vean que puede servir. Puede ser acá en Radio Kermés, en la casa de la abuela, que también queda acá en Toay, y si no, en Santa Rosa, en Locura Fan, en Reset, que queda en Pico 229, empateando el tablero en la avenida Circunvalación, en la Ciento Rock o en Radio La Tosca. Son distintas las radios de la ciudad de Santa Rosa, también de Toay, que están colaborando en esta movida solidaria. Nosotros estamos en Balcarce 420, estamos de 8 a 12 del mediodía haciendo esta mañana informativa, y también está nuestro compañero y compañera Juan Pablo Bertolini y Nina Llanes a la tarde. En ese horario también pueden acercarse hasta aquí y dejar las donaciones para todas las familias de la comarca andina, localidades de Chubut y Río Negro, que están realmente afectadas por los incendios desde hace ya varios días. Algunos de ellos permanecen todavía activos. 11 horas 44 minutos. Estamos en el 106.1, al fondo a la derecha, pero bien cerca tuyo. Cuídate, querete, Kermés 2021. La Cooperativa Popular de Electricidad renovó su oferta educativa con talleres culturales, artísticos, deportivos. Bueno, son una decena o dos decenas de talleres, y uno de ellos es el taller de teatro que se va a estar brindando aquí en la localidad de Toay. Vamos a hablar de esta propuesta con Silvina Datri, profesora a cargo de este taller de teatro. ¿Cómo estás, Silvina? Hola, buenos días, Lautaro, Valen, ¿cómo están? Muy bien. Hola, buenos días. ¿Vos? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿cuál es la propuesta que estás encabezando para la localidad de Toay? Un taller de teatro que ya se venía brindando en Santa Rosa, en el Salón de los Pioneros, pero que ahora se trasladó aquí. Exacto, nos trasladamos a Toay. Muy contenta, es todo un desafío, porque en realidad este taller yo lo comencé en el 2015, en el Salón Los Pioneros en Toay, en Santa Rosa. Fue el 2015, arranqué con un taller para adultos y después fui sumando un taller para niños y un taller para adolescentes. Y la propuesta de este año es trasladar ese taller de niños y de adolescentes a Toay, al salón que tiene la cooperativa en la calle Sáenz Peña. Que este salón está ubicado donde está la CPE y está atrás, digamos, de lo que es la CPE. El lugar es Roque Sáenz Peña, 1330. El salón se llama Pedrucho Tamborini, aquí en la localidad de Toay. Muchas gracias por la información tan certera. bueno, entonces, como venía diciendo, es un desafío y la verdad que estoy muy contenta, porque es la primera vez que voy a hacer esto de brindar un taller, una propuesta teatral en Toay. Uh-huh. Y me pone contenta porque hay mucha gente que vive en Toay o que vive muy cerca de Toay, en zona Quintas, y bueno, es más cómodo tener, más cómodo por la distancia. Así que vamos a ver cómo se va armando el pequeño elenco, tanto de niños, niñas como adolescentes. La idea es empezarlo en abril, así que están a tiempo de que me llamen, de preguntarme a ver más o menos de qué va a tratar el taller de tanto de niñas como adolescentes. ¿Y cuánta gente más o menos estás con posibilidades de tener, digamos, con los protocolos que deben llevarse adelante? Y muy poquitas. Uh-huh. Nosotros podemos tener hasta 10 alumnos, alumnas, Así que... A meterle pata, digamos. Quienes estén interesados, que me llamen ya, porque ya hay algunos inscriptos. Bien. Y, claro, y por protocolo no podemos tener más de 10. Lo que sí, la ventaja es que como yo voy a estar 2 días, lunes y miércoles, y voy a tener el salón bastantes horas, tal vez lo que puedo hacer es hacer más de un grupo. Uh-huh. Pero por ahora la idea es lanzarlo con solamente un grupo de niñas y un uh-huh. grupo de adolescentes, así que sí, apúrense porque se agotan los lugares. Estamos hablando con Silvina Datri, quien va a estar a cargo de los talleres de la CPE, en este caso de teatro para niños y para adolescentes, que van a comenzar en el mes de abril. El taller de teatro para niños va a ser los días lunes a las 18 y el de adolescentes el día miércoles a las 18. Silvina, ¿hay algún costo que tenga que afrontarse o que haya que pagar para poder acceder a este taller? Sí, el taller tiene un costo mensual, pero bueno, eso cuando me llamen los interesados, las interesadas, lo conversamos, porque bueno, todo se tiene en cuenta, sobre todo en las condiciones por las que estamos atravesando, uh-huh, ¿no? Bien. Un año muy complicado, otro año bastante complicado, pero bueno, vamos a ver si gracias al teatro podemos alivianar un poco. Bien. El taller de teatro para niñas está destinado a niñas entre 7 y 10 años, el de adolescentes a partir de los 11 años hasta los 16. Aproximadamente, exacto. Bien. Sí, sí. Quienes quieran sumarse a esta iniciativa puede llamar al 2954-332664, 332664, o comunicarse vía mail con silvinadatri@hotmail.com. Sí, también pueden comunicarse por Messenger a través del Facebook o Instagram. Me encuentran con mi nombre, Silvina Datri, así que tienen todas esas posibilidades. Me van a encontrar porque hay muchas maneras. Bien. Bueno, Silvina, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés y te deseamos mucha suerte para este taller, en realidad doble taller para niños y adolescentes, que comienza a partir del mes de abril en la localidad de Toay. Muchas gracias a ustedes. 11 horas, 50 minutos, se nos termina la mañana kermesera. Estamos en el 106.1, al fondo a la derecha, pero bien cerca tuyo.